Como habíamos anunciado, estamos aquí en el estudio con Lili Alocati, una voz conocida en la Radio Garabato. Hola, ¿cómo andás, Lili? Qué lindo estar de vuelta acá ante los micrófonos. Bienvenida. Y también le damos la bienvenida a Mariela Pugliese. Hola, ¿habías estado en la radio alguna vez? Sí, algunas veces, sí. Ahí va. Sí, difundiendo terapias. Bueno, ellas son parte del grupo de las 10. De las 10, somos un grupo de 10. Venimos en representación de las otras terapeutas, donde estamos cumpliendo un sueño. Uh-huh. Nos juntamos para proyectar con una técnica de Dream Dragon a diseñarlo en varios encuentros. Uh-huh. Y resultó esto. ¿Desde cuándo lo vienen planeando? Y hará unos 5 meses. Sí, más, 7 meses aproximadamente. 7 meses fuimos, sí, como amasando, metiéndonos en este tema de turismo bienestar. Estuvimos recorriendo un montón de ferias para esto, así que nos estamos fogueando porque queremos que San Marcos, tenemos infinidad de terapeutas, somos como 88 terapeutas holísticos. Bien. Y queremos que la gente venga a visitarnos y se lleve un spa holístico para el bienestar. Claro, estamos hablando del primer festival holístico que se va a realizar el viernes 24 y el sábado 25 de octubre acá en San Marcos Sierras. No sabía esto de que se habían juntado a hacer un Dragon Dreaming para la lluvia, sí, de ideas, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quieren contar qué es el Dragon Dreaming o qué salió de ahí en ese momento? Sí, podemos decir que salió cuál es el proyecto, cuáles son los objetivos, cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son los objetivos, y ahí empezamos a armar comisiones. Ajá. Y esas comisiones tenemos tareas de encargarnos de ir resolviendo. Bien. Y ya estamos a 2 semanas, cuenta regresiva. Ya llegó, ¿sí? Sí, llega el momento. Recién afuera del aire hablábamos de que el domingo 26 se vota, son las elecciones a nivel nacional, por lo que empieza la veda electoral el sábado a la noche, por lo que hasta ahí es el evento, ¿no? Hasta ahí es el evento, que va a ser el sábado de 9 a 21 en Cultura. Uh-huh. Talleres, charlas, stands, músicas y el la viernes, apertura. El viernes la apertura en el río San Marcos a la altura del Domo Ataraxia a la tarde, a las 5:30 de la tarde. Largamos con una jam comunitaria, digamos, comunicarnos a través de la música, de los sonidos que todos estemos creando ahí en ese momento. Y después la terapia OMA, ahí mismo en el río, que se experime, ya lo hemos hecho muchas veces en el río y es una experiencia hermosa, hermosa. Aparte beneficiamos a todos los seres vivos de ahí del lugar, ahí va, incluidos nosotros, quienes estemos ahí. Y después entramos todos al domo, a Ataraxia, a hacer varios tipos de danzas, danzas circulares meditativas, static dance, otro método de danza medicina, y bueno, así que es una celebración ese viernes total. Bien, o sea, 17:30 empieza en el río la jam con, sí, instrumentos, exacto. 19:15 es la terapia OMA Agniotra, puede, sí, ser. Sí, exacto. Agniotra se llama el fuego básico de la terapia OMA. Acá bien, es la experta. Bien, sí. ¿Querés contarnos un poco sobre eso? Sí, que es buenísimo. Bueno, aparte viene, bueno, la terapia OMA es una ciencia que está dentro de los conocimientos de la Ayurveda. Es una ciencia muy antigua, una tecnología ancestral que beneficia a toda la naturaleza, como decías recién. Uh-huh. Aguas, tierras, animales, plantas, humanos. Y se hace a la hora exacta este fuego básico que se llama el Agnihotra. Hay que hacerlo a la hora exacta porque es una ciencia de que entra el sol y que sale el sol. En esta oportunidad lo vamos a hacer al atardecer. Y les quería contar también que viene un médico que es médico alópata, no sé si se dice así, es neumonólogo, uh-huh, y aparte es médico ayurveda y muy estudioso, sabe un montón sobre la terapia OMA y sobre todo la medicina ayurveda. Él viene a acompañarnos y a hacer también su fuego, así que bueno, va a estar buenísimo porque nos va a estar transmitiendo también muchos conocimientos sobre eso. Bien, y una vez que esta actividad se termina, entran al domo ahí mismo, quedan en el mismo espacio, digamos. A la misma altura, claro. Donde a las 19:45 horas va a haber algunas danzas. Danzas varias, sí. Bien. Para celebrar este encuentro y abrir celebrando y danzando la vida, y fiesta. Bien, y el día sábado se muda todo a Casa de Cultura. A Casa de la Cultura, sí, empieza a las 9 con una apertura, bendición, con Capitulian. Sí. Y bueno, y después largamos con todos los talleres, va a haber constelaciones familiares, biodanza, psicodrama. Y lo más interesante es que como una de las misiones era integrar los saberes y las sabidurías y integrar a las infancias. Ajá. Hay 3 talleres para niños. Ahí va. De astrología, de cocina y de meditación. Mirá. Entonces, estamos muy contentas con eso, además de cada una de las 10 profesionales vamos a compartir nuestros talentos. Por ejemplo, el mío es psicodrama, kintsugi psi. Y va a haber también una sala de 4 camillas para masajes, reiki, magnetoterapia. Claro. Activas todo el día. Sesiones individuales sería ahí, ¿no? ¿Todas las terapeutas viven en San Marcos? ¿Viene gente de afuera? ¿Cómo lo proyectaron? Lo que ofrecemos, sí, los talleres, somos todas de acá. Son de todas San Marcos. Marcos. Y los invitados que vienen a dar constelaciones, biodanza, experiencia con hongos y demás, son de acá. Ahí va. Porque queremos promover los facilitadores de acá esta primera vez. De hecho, hace un tiempo salió tipo un catálogo holístico donde aparecen todos y cada una de las personas que están en ese tema y cuando lo leí me impresionó la cantidad y la cantidad que falta, porque eso fue, viste, cuando hay tiempos límites, había que sacarlo rápido, tiempos límites cuando hay para eso, somos un montón y cuando son organizar estas cuestiones, bueno, nos fuimos juntando en las que hicimos todo este trabajo del Dragon Dreaming coordinado sueño por de dragón. Sueño dragón, coordinados por el Tato, que fue espectacular. Bueno, nos fuimos comprometiendo y reuniendo 2 veces por semana y demás. Cuando hay que hacer, bueno, ahí se ven los pingos, claro, ¿no? La cancha se ven los pingos, somos un montón. ¿Y cómo están de energía a 2 semanas de que suceda? Y estamos, hoy nos juntamos para ultimar detalles y ya verlo ahí. Ya lo vimos. Con esta experiencia lo vimos ya, lo vimos en acción. Sí, tal cual. Estamos muy entusiasmadas porque, bueno, vemos que cada una de las 10 le está poniendo todo, cada una haciendo su tarea y también desplegando su potencial, porque eso también es muy enriquecedor, trabajar en grupo y poder eso, desplegar cada una sin cambiar su forma de ser, desplegando su esencia y su saber. Uh-huh. Así que eso es alucinante. Y en los lados que hemos ido a promocionar, ayer nos invitaron en Hebras de Luna para estar y sumar. A todos lados que vamos con los folletos y vamos diciendo. Estuvieron en Buenos Aires, ¿no? En la FIT, sí. En la Feria Internacional de Turismo. Y en cada lugar somos las chicas de San Marcos. Ajá. Porque se sorprenden todo lo que tenemos para dar. Claro. Por ejemplo, de otras provincias había una sola persona que tenía para dar. Y nosotras somos 10. Claro. Entonces, no, tenemos que elegir. Ustedes son una banda. Ellas estuvieron trabajando un montón. ¿Y qué fueron las 10 a Buenos Aires? No, cinco, creo. Bien. Sí, éramos 5. Le pasa que allá nos unimos con un chico de Nono que va a venir al festival que hace cuencos, alucinante lo que hace. Nos unimos con otra chica que hace aromaterapia. Entonces terminamos siendo un grupo, una red muy hermosa ahí en la FIT, y dábamos por momentos, nos armaron un escenario para nosotros, para turismo de bienestar en realidad. Ajá. Así que por momentos dábamos sesiones de reiki, de masaje, de digitopuntura, en otros momentos dábamos talleres de danza medicina, de canto medicina, de saumos, bueno, de todo, estuvimos la verdad laburando. Mientras que ellas daban todo eso, estábamos en otro lado con papeles, dando cartas, que la gente se acercaba, yo les hacía el color y les hablábamos del psicodrama. Sí. Entonces empezaba a hacer cola. Claro. Y la gente decía, ¿quiénes son esas chicas? Las famosas. Sí. Había turno. Entonces era mostrar esto que nos apasiona y contagiar a la gente. Entonces se llevaban, bueno, nos podemos ir varios, no sé qué. Entonces, ¿qué se fomentó? Que podían hospedarse, que había lugares. Muchas personas decían, ¿qué es esto, la terapia OMA? ¿Qué es? O que es San Marcos Sierra también, ¿no? Claro, sí, ¿qué es holístico? Claro. Yo estoy jugando al Newcom y fui a un torneo a Valle Hermoso y me dediqué a todos los equipos y ir contándoles... La militancia. ¿No? Sí. Y de repente una señora mayor me dijo, ¿qué es holístico? Claro. Entonces, y porque es una palabra nueva, digamos. Que ¿no? Explicarle, que se llama Festival Holístico. Y dijo, ¿y estas terapias? Bueno, eso es para que vean cuántas otras cosas hay que pueden sumar bienestar. ¿Qué es holístico, Lili? Holístico es integrador, es algo que suma, holos quiere decir el whole en inglés, ¿no? Holy es el entero. Ajá. Integra cuerpo, ajá, mente y espíritu. Y todos los niveles, actúan en todos los niveles, ¿no? Mental, físico, emocional, espiritual, energético. Claro. Entonces era curiosísimo ver ahí señoras de distintas edades y demás, y unos señores también que se interesaban. Ustedes pueden venir, por supuesto, claro, vénganse a visitar San Marcos, y luego se regresan, ¿no? Entonces, ver en acción. Okay. Que la gente pueda venir, conocer San Marcos, que tiene tantas posibilidades, y tantas posibilidades de bienestar. Estamos en el mes holístico del bienestar. Del bienestar. Bueno, esto cuenta con el apoyo de la Dirección de Turismo, ¿no? Porque entiendo que, sí, que están buscando cómo activar este turismo holístico. El turismo de bienestar, que es como un nuevo concepto para Argentina y que Córdoba está haciendo la punta. Y bueno, nosotras, la parte más concreta, nosotras desde San Marcos. Y un poco también es para... marcar un poco la diferencia, porque a veces la mayoría de la gente relaciona turismo y bienestar con el spa, claro, con ir, y bueno, y el bienestar es más profundo el concepto, tiene que ver con la autogestión, con conocer estas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida y que no termina la experiencia en la camilla, sí, sino que... Bueno, aprender... Que es una búsqueda, un trabajo constante, sí, que claro, nunca se termina, digamos. Sí, que, sí. Claro. Entonces, por eso brindamos todos estos talleres para que la gente se vaya con eso a su casa, no solo con la experiencia, sino con algún conocimiento que le contribuya a su calidad de vida. Y que tome conciencia del compromiso personal. Tal claro, cual. ¿No? Para alguien que quiera mejorarse... necesita, bueno, comprometerse con su bienestar. Entiendo. Y sí, qué sí, tiempo le dedica a eso y cómo se sorprende. Entonces nuestra tarea es brindar esos dones que tenemos o esos talentos para que la gente pueda estar mejor cada vez, consigo mismo, con los otros y con el mundo. Así dice el psicodrama. Está buenísimo. Entonces, viernes 24, sábado 25 de octubre, primer festival holístico, Bienestar en Expansión. El primer día es en el río y después en el Domo Ataraxia. Y el día 2, el sábado, es en Casa de Cultura desde las... Desde 9 de la mañana. De 9 a las 21 se tiene que terminar todo. Sí, a las 21 porque tenemos sí, que sí, cerrar sí, el lugar, dejarlo todo listo, porque después viene la veda. Bueno, y una cosita más para sostener y gestionar todo esto, estábamos por un lado con una rifa, donde se rifan diferentes terapias que brindamos nosotras, y también se rifa una noche de dos noches de alojamiento en San Marcos. Y también estamos ahora vendiendo los combos, por ejemplo, el pase libre para todos los talleres, que está a 35.000. Y de ahí, bueno, hay combos para dos talleres, para tres talleres, que el día del festival va a ser un poquito más. Así que bueno, eso les que la compren anticipadas. Antes, sí, que aprovechen esa super promo que lanzamos para que bueno, se inscriban claro, y aprovechen y sea accesible. Y ahí pasamos dónde contactar. Sí, dale. Por Instagram @festivalholísticosms, que pueden está toda la información, la programación, y pueden charlar con cualquiera de nosotras para que les facilitemos esa información, se inscriban. En el caso de que alguien compre la entrada con el pase libre a todos los talleres, ¿son paralelos o se puede hacer todos? Hay en simultáneo dos talleres siempre y a veces tres. Ajá, claro. Sí, o sea que hay que elegir uno de... En el franja horaria, claro, sí. Pensamos, entiendo, que hasta 5 o 6 se puede, una persona puede hacer... Es un montón, 6 en un día, te vas con la cabeza. Te vas con la espíritu. Dudando de todo. ¿Yo quién soy, che? Claro. ¿Cómo me llamo? Claro. Pero después vas a tomarte un masaje y quedas todo integrado. Claro, es que sí. Bueno, gracias por venir a la radio. Muchas saben que cuentan con estos micrófonos para difundir cualquier actividad. Muchas Así que gracias. Nos vemos el 24 y 25 de octubre, entonces, para el primer festival holístico. Dale, muchísimas gracias. Tal vez nos damos una vuelta La semana que viene. La semana que viene. Y convocamos también a los músicos que toquen instrumentos a esa jam. Están ¿Qué son, tambores? Invitados. O... De todo. Va a haber cada todo uno tipo... lleva su instrumento. Bombos. Todo tipo de tambores, bombos o instrumentos de viento, de lo que sea. Vamos a crear ahí una música entre todos. Porque nos importa eso, la creación colectiva. Está buenísimo. Lili, Mariela, gracias por llegar. Gracias. Bueno, gracias, Nico, por recibirnos. Saludos a todos los esperamos.